Poema a la clase media. Clase media medio rica, medio oculta. Entre lo que cree ser y lo que es. Media una distancia medio grande. Desde el medio, mira medio mal. A los negritos, a los ricos, a los sabios, a los locos, a los pobres. Si escucha a un Hitler, medio le gusta. Y si habla a un Che, medio también. En el medio de la nada, medio duda. ¿Cómo le atrae? A medias. Analiza hasta la mitad. Todos los hechos y medio confundida, sale a la calle con media cacerola. Entonces, medio llega a importar a los que mandan. Medio en las sombras, a veces solo, a veces, se da cuenta, medio tarde, de que la usaron de peón, en un ajedrez, que no comprende y que nunca le convierte en reina. Así, medio rabiosa, se lamenta, a medias, de ser el medio que comen otros, a quienes no alcanza a tener ni medio. Mario Benedetti. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. ¿Volvimos? Bueno, estamos... Hola, ¿qué tal? Estamos en A mí no me importa por Radio La Retaguardia. Feliz Año Nuevo. Estamos, además, después de 2 meses de ausencia, de mucha ausencia, ¿no? ¿Vos ausente? No, no, digo 2 meses de ausencia de aire de A mí no me importa. Y lo más... Lo que a mí más me preocupa todavía, más que esos 2 meses... El coronavirus. No, más que el coronavirus todavía, es que estamos en el equipo, el equipo de A mí no me importa está completo en el estudio. Y estamos compartiendo micrófonos. Cosa que va a ser muy peligroso porque, por ejemplo, a vos no te escuché. Y cuando compartamos el mate nos morimos en una semana. Argentina se muere en una semana. ¿Cómo están? Muy bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de A mí no me importa. Primero del año, aunque sea el tercer mes del año, ¿no? Porque empezamos cuando empiezan los nenes en la escuela. ¿Quién habló? Giuseppe Meazza. ¿Sando? Antonio Margaret. Hola, acá tengo al lado a un Juli muy enérgico en este viernes. ¿Cuándo no? Che, Valen, ¿qué leyeron al principio? Hola, ¿cómo le va? Hola, Valen. Leímos un poema de Mario Benedetti que encontramos por ahí, googleando un poco de todos sus poemas hermosos. Estoy muy contenta de que hayamos vuelto todos el mismo día y coordinamos estar acá. Como que me parece muy importante empezar el año los 6 juntos. ¿Es muy exhaustiva la búsqueda de poemas del principio de los programas? Muy, muy, muy, muy. Si querés te revelo el secreto, pero no, no al aire. No, no podés revelar secreto. No, no, no. Eso es algo secreto. Sumamente... El secreto de Estado. Claro. Falta una voz que todavía no escuchamos en este aire. A ver. ¿Cómo brillamos por nuestra ausencia? Lo de a mí no me importa. Me parece que es un don natural que tenemos. Pedrito, ¿cómo estás? ¿Quién soy? Oh, Darío Strandrider diría. Soy Pedro, el otro Pedro. ¿Quién soy? Una batalla entre todos los yo. Mira vos. Decía Nietzsche. Mira vos. El fiscal Alberto Nietzsche. No, no quiero a Nietzsche. Fiscal Alberto Nietzsche. Lo sabe porque para lo dijo Darío. Obvio. Es un cara dura. Obvio, aparte Nietzsche seguro no hablaba en español. ¿Por qué no querés a Nietzsche? Sando. No me gusta, leí un par de cosas de él y me cayó muy mal. Ay, a mí también me cae muy mal. ¿Ves? Con Juli nos une el odio a Nietzsche. ¿Viste algo y te cayó mal? No, no, es tipo, lo lees y te es como el coronavirus, loco. Es malísimo, loco. No, posta, a mí me pasó que las veces que leí algo, supe algo de Nietzsche, fue como, ay, no, me quiero suicidar. Y no me gusta eso. Bueno, algo así yo también me pasó, que lo leí, no me pareció malísimo, pero no me gustó para nada las temáticas de sus escrituras. No. Como la escena de los Simpsons de nadie quiere a mi hija, nadie quiere a Nietzsche. Claro. Y por eso, ¿no? Estaba tan triste también. Porque gente como ustedes lo maltrataba en vida. Y por eso era hicieron bullying, decís a Nietzsche. Y por eso. Tipo, era el pan triste de la primaria. Que... Dicen que nació con bigote. No, y en esa época era tremendo. Bueno, Alfonsín también. Alfonsín, felicitamos a Alfonsín hijo que... consiguió que este nuevo gobierno le dé un cargo. Increíblemente, embajador en España, Ricardo Alfonsín. Va a trabajar por primera vez en su vida. Va a trabajar por, y además, lo que es muy loco, que me parece recontra destacable, que es un embajador que es... Hay un montón de embajadores que deciden mandarlos a diferentes lugares a... Está bien, te queremos con nosotros porque nos sirve, anda a cobrar un sueldo, pero mantenete lejos de las cuestiones de adentro del país, como... No te queremos participando en esto. Tan radical que asusta la cuestión, ¿no? Ni siquiera, ya el radicalismo me parece que murió hace años y que... Alto. Juli, basta de llevarte el micrófono, tenemos que compartirlo en esta casa. Pero termino de hablar y te lo devuelvo. Sos re hegemónico, sos re pero regalín. Quiero hacer algo y te lo llevas, como acercate y listo. Este es el que se mueve. Che, feliz cumpleaños. ¿A quién? A todos. Al programa, que cumplimos 4 años. Muy bien. ¿No? Y le podemos desear también un feliz cumpleaños de programa a Nacho, que es el primer año que está operando este programa y es el primer cumpleaños que pasa con nosotros. ¿Año? Más o menos. Vamos, el pibe, ¿eh? Y pasa que nació de 40 semanas. Hoy Nicole... Ay, Neumann. Si tú me acuerdo Neumann. Si Neumann o Kidman. Nicole Neumann declaró que el proyecto de aborto de Alberto Fernández es que hasta los 40 semanas se puede abortar. Y bueno, ella estaba tratando de abortar un nene que ya tiene 6 años, su hijo, y no la dejaba, entonces estaba enojada. Bueno. Vamos a buscar. Che, pregunto así como para ordenarnos un poquito al aire y ordenar un poquito a quienes nos estén escuchando quizás. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué tenemos en el programa? Vamos a hablar con Patricio Leisei, periodista ambiental, al respecto de todo lo que está sucediendo en Argentina en la cuestión de agrotóxicos, que viene siendo una moda gubernamental de los últimos muchos años, pero también de una positiva que se puede decir, que es la creación de la Dirección de Agroecología, que bueno, seguramente es una victoria de quienes han luchado para que ello suceda, y hay que ver cuáles van a ser cómo va a funcionar esa dirección. Pero bueno, empieza como a verse que hay una opción un poquito más oficial, si se quiere, de la posibilidad de producir alimentos de una manera más saludable. Sí, también la importancia que tiene tener un espacio donde trabajar estas temáticas. Más allá de los espacios que sigue ganando la agroecología hace un montón de años, yo creo que el nombramiento de Eduardo Cerdá al frente de esta dirección, Eduardo, lo entrevistamos en este programa alguna vez, charlamos sobre la agroecología, charlamos sobre la biodinamia también, que era una cuestión que nos llamaba la atención y que es bastante, bastante compleja, pero interesante, también podemos retomarla algún día. Y me parece que es una de las personas que viene luchando hace un montón de años para que esto se logre, y es una, sin duda, una victoria de muchísima gente, y que más allá de que vaya funcionando mejor o peor, está buenísimo que podamos dar la lucha y que se pueda dar la lucha para que siga creciendo la agroecología en Argentina. Y también no dejar de repasar la situación de los agrotóxicos en el país, que sigue creciendo de alguna forma, ¿no? Y después hay una temática que prende la televisión y aparece, y nosotros también la vamos a trabajar, quizás de una manera, ojalá, menos amarillista, que es que Vos que tenés la remera amarillista. Pero yo no tengo televisión, entonces no sé qué pasa cuando prende la tele. Que lo de Boca, eso, que cambiaron el técnico. ¿Se define el campeonato? Eso, ¿de eso vamos a hablar? No. Que se pone azul y dice AB y le tenés que apretar para... No, eso es la Play. Bueno, Valen, vos por ahí viste la tele un día. Bueno, vamos a hablar del coronavirus, pero con una invitada columnista del programa súper especial, que es Charo, que nos va a contar, bueno, los métodos de prevención, cómo se transmite, o sea, la parte más técnica sobre la enfermedad, pero también vamos a analizar un poco el rol que están cumpliendo los medios en esta plaga comunicativa también. Así que vamos a tener un programa interesante. ¿Vieron que hay dos perritos con coronavirus ya? En Hong Kong. Hasta hace un rato era uno, así que está siendo peligroso también. Súper. Sí, dos argentinos, dos perritos. ¿Dos argentinos? Dos argentinos. Sí. Uno de 40 años que llegó de Milán y ayer, creo, o hoy, se confirmó un segundo caso que es de un pibe de 23 años que llegaba también de creo que del norte de Italia. ¿Alguien sí conoce a alguien que haya llegado de Italia hoy? Uy. Difícil, ¿eh? No sé, ¿alguien conoce a alguien que haya llegado a Italia hoy? Uy. Ay, hay mucha tos acá. ¿Alguien llegó de Italia? Me agarró un... A ver, hagamos ronda. Yo no llegué a Italia, lo juro, por Dios y la patria. Yo hoy me desperté en casa y saqué a la perra a hacer caca y después volví a mi casa. Bueno, pero podrías haber venido ayer. Pero a la madrugada. Pero no. Hoy a la madrugada. Bueno, está bien, perro. Está bien, yo llegué a Italia hoy. Llegué hoy. Siento un coronavirus en... La verdad es que estuve en una zona que no era la zona afectada. La mayoría de los casos, prácticamente todos, estaban en la zona de Lombardía y Véneto. Que ¿Por qué tenés un barbijo? Yo, no, me lo saqué ya, me lo saqué el barbijo hace un ratito. ¿Lo tenés barba? Tengo barba. No tengo hijos. Tengo solo barba. ¡Vamos! No, la realidad es que en Italia era una paranoia absoluta. Seguramente vamos a estar charlando más tarde con Charo al respecto, pero puedo contar un poco cómo se vivía la situación allá, por lo menos. ¿Cómo se comportaba la gente? Mirá, por empezar, yo creo que habría que analizarlo y charlar un poco sobre el tema de cómo encaró el gobierno italiano la situación del coronavirus, porque la realidad es que a comparación de otros lugares de Europa, se propagó un montón. Había un montón de casos. Y además, los casos en un momento llegaron a unos 1.500 casos. Todo en la zona de Lombardía y Véneto, que es en las cercanías de Milán, en el norte. Yo estaba en Roma. Y de un día para el otro pasaron de 1.500 casos a 3.000. O sea, se duplicaron los casos de un día para el otro, y eso claramente habla de se supone que estaba contenido, que el gobierno ya había tomado precauciones, que habían puesto en cuarentena a varios pueblos, que se habían cerrado las universidades del norte de Italia. Un montón. ¿Hay de sistema cuestiones de salud pública en Italia? ¿Sabes que no sé? No indagué mucho. Tengo igual, traje un contacto de una argentina que vive en Italia, que labura en una de las universidades, y que por ahí estaría bueno poder contactarla y charlar un poco a fondo, porque además hoy en estos días, ayer o antes de ayer, se había decidido cerrar las universidades en Italia y los colegios hasta mitades de... Nachito festeja. Hasta mitades de marzo. Así pero que no vivís en Italia, Nacho. Creo que es una medida preventiva que para evitar... Todos los jóvenes queremos. Evitar los contagios es válida, está buena. Y la realidad es que si se duplican los casos de un día para el otro, algo realmente mal están haciendo. Más allá de que es una enfermedad que se contagia fácil, por decirlo de alguna manera. En Roma, hasta donde yo vi, que yo la verdad que en medios italianos masivos no consumí, pero cada tanto miraba alguna noticia en los diarios de acá, por lo menos en los portales digitales, y los casos que había en la zona de donde estaba yo eran muy pocos, eran menos de 10 casos, por lo que la situación, uno diría, debería ser menos paranoica. Bueno, no. Un día salimos a la calle y empezaron a estar vacíos los restaurantes, a estar vacíos los bares, a estar vacías las calles, los museos, todo estaba completamente vacío, menos seguramente la zona del Vaticano, que aloja gente en sus museos durante todas las horas, todo el día, y generan un montón de guita. Bueno, hoy decidieron cerrar esos museos, por lo que la situación parece que es un poco más grave, por lo menos en cuanto a la idea de contención que tienen desde allá, porque para que el Vaticano deje de facturar los millones que factura por día, algo deben estar entendiendo. Se confirmó un caso en el Vaticano. ¿Se confirmó un caso? ¿El Papa? No, el Papa no. ¿Se acuerdan cuando hubo gripe A y hubo un mes de vacaciones de invierno? Como nadie iba al teatro, mi mamá nos sacó a todos los teatros, a todo el cine, y no había nadie. Fue un relujo, ¿eh? Capaz es un buen momento para ir a ser turista en Italia. Es que además la realidad es que los precios de los vuelos están re baratos, es como... Vamos. Es real eso. Pinta, hay un fin de largo ahora. Pero... Yo tengo la sube cargada. Pero nada, vas por la calle y ves gente con barbijo, aunque no tenga una utilidad real en ese caso. Estás caminando por la calle solo con barbijo, es como, no tiene sentido. Pero se veía mucha gente con barbijo, la verdad, que adentro de los locales, nada, pero realmente vacía la calle como nunca la había visto. Y el aeropuerto también. Llegué al aeropuerto en Italia y había en Roma muy poca gente en el aeropuerto solamente. Y más allá de que yo estaba tranquilo y que traté de evitar la paranoia también, porque está bueno informarse, saber y tomar las precauciones necesarias, porque es una enfermedad que es desconocida, pero que no es más grave que una gripe, digamos, en la mayoría de los casos. Pero está bueno ser precavido y lavarse las manos, tratar de no toser para hacia afuera, digamos, todas esas cosas, está buenísimo. Pero cada vez que una persona tosía en el aeropuerto, yo me daba vuelta como, tipo, que alguien tosiera. Difícil toser hacia adentro. Alguien tose. Me encanta el momento radial de Juli practicando la tos para adentro. Che, no sé qué opinan. ¿Qué música, qué? Eso, yo iba para ese lado. No sé si Nacho está preparado, está listo y tiene ganas de poner una canción. ¿Querés contarnos, vale, en qué vamos a escuchar? Si llegás con tu telefonito veloz. Sí, les cuento. Los dedos más rápidos del lejano oriente. Vamos a empezar con una canción que... La canción que eligió Juli, que fue el que me contestó más rápido qué canción quería. Increíble, merecido. Una locura. ¿Pidió un tema del mismo? Y esta vez no es de Pica y está en Spotify. Vamos a escuchar Bien Warrior de Miss Bolivia. Cumbia para toda la familia sonidera, cumbia para...

mandaron al aire, así de prepo, ¿no? Mirá qué loco este chico. Gracias, Nachito. El operador tiene libertad para hacer lo que quiera con nuestro aire, porque aparte está del otro lado del vidrio, entonces no lo podemos ni siquiera escupir. ¿Verdad? Si lo pensamos. A ver, probemos. Che, acabamos de meter un cambio. El técnico decidió meter un cambio. Salió más color necesitábamos. Salió Lolo, entró. Pero mantener el promedio de altura era la onda. Y 9 de área que cabecee necesitábamos. Entró Charo. Hola, buenas tardes. Llegaste a charlar de lo que veníamos intentando exponer antes de que llegues. Ah, sí, estuvieron charlando ya. De lo que todo el mundo quiere saber, ¿cuántos muertos más hay por coronavirus en las últimas 20 minutos? No, los últimos 20 minutos no sé por qué estaba andando en bici. Pero necesitamos actualizada la información, che. Te pido disculpas, Julio. Estábamos charlando de la situación de... Por lo menos de la paranoia que se vivía en Italia. Y de la forma en que seguramente el gobierno italiano tuvo de mal actuar, porque hubo un día en la zona norte, que fue donde estuvieron la mayoría de los casos, en Lombardía, que se duplicaron los casos, pasaron como de, si te dijera, de 1500 a 3000 casos, y ahí hay algo que está fallando seguramente, ¿no? Y es probable, por lo menos está pasando lo que pasa naturalmente con una infección que está en las vías respiratorias, que es que la transmisibilidad es bastante fácil. Es cuestión de estar cerca y que alguien tosa sin taparse con el codo. ¿Querés contarnos como de cero qué es el coronavirus? Bueno, sí, si quieren les cuento de cero qué es el coronavirus. El coronavirus, en realidad, este que le pusieron, creo que es COVID-19... es uno de los virus que forman parte de la familia de los coronavirus que existen hace mucho tiempo y que hace mucho tiempo pueden producir infecciones y enfermedades en las personas. Lo que pasa es que los virus van mutando y a veces estas mutaciones también hacen que haya como cambios interespecies, o sea que primero afecten a una especie, después a otra, y que vayan mutando también su forma de enfermar o de producir síntomas. Con este nuevo, o sea, este es un corona nuevo porque no se había registrado antes en las personas. Y entonces, al ser nuevo, como todo lo nuevo da miedo, y pasan estas cosas como ahora. Claro. O sea que si no fuera nuevo, sería bienvenido el coronavirus. Si no fuera nuevo, sería como la gripe estacional de todos los años y listo. Que también mata a muchas personas. Que también mata a muchas personas. Mata a más personas proporcionalmente de las que está matando el coronavirus. Lo que pasa que, bueno, para las estadísticas esto es muy lindo, pero al que le toca morir es su 100%. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿O querés continuar? No, decime. ¿Te voy frenando? Sí, sí. No, me encanta, ¿viste?, que me preguntes, Juli. Yo, ¿viste?, ya sé, bueno, que esto es así. Viste que uno va viendo, incluso en ámbitos más bien militantes del medio ambiente o de un montón de sectores con los que solemos compartir, que, por ejemplo... No sé, se dice, bueno, hay tantos muertos por agrotóxicos, hay tantos muertos por diferentes enfermedades que se dan en lugares donde el Estado no llega. Y uno dice, bueno, sí, es verdad, que eso no se visibiliza, y con el coronavirus hay como una explosión de que se habla todo el tiempo y de que es la noticia, la novedad, y como una actualización constante. Pero es, de alguna manera, más alarmante que otras veces... el coronavirus, por ejemplo, que en otros años la gripe aviar, o es un criterio similar el de los medios de comunicación de tomarlo de esta manera. Mira, el criterio es el mismo que se tomó cuando fue la gripe aviar o cuando fue la gripe porcina. Como todo, como decía recién, cuando es nuevo y no se sabe cómo va a ser la circulación del virus, cuánta gente va a morir, cuál va a ser la proporcionalidad de la mortalidad por infección, entonces se tiene un poco más de cagazo. Pero por ahora lo que viene mostrando este virus es que tiene un 2% de mortalidad. O sea, de todas las personas que se infectan por coronavirus, el 98% tiene una gripe común y corriente y el 2% muere por coronavirus. Y de ese 2%, solamente menos del 1% son personas que, antes de tener la infección por coronavirus, gozaban, por decirlo de alguna manera, de buena salud. El resto son personas adultas mayores que o personas que tienen algún problema crónico, tipo, no sé, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes o algún problema en la salud, que hace que, lo mismo para cualquier otra infección, entrar y salir de esa infección sea más complejo. Pero por ahora nada nuevo ni más alarmante. Sí, un poco capaz lo que decían es de la contagiosidad, que decían como que se replica más fácil, pero eso no quiere decir que sea más grave. O sea, solo quiere decir que más personas van a tener infección por coronavirus. Eso es por la falta de anticuerpos nuestros, por ser nuevo y por contagiarnos con más facilidad que la gripe, que quizás tenemos los anticuerpos, ya conocemos la enfermedad y, bueno, la zafamos quizás en una de esas y no nos enfermamos tan fácilmente. ¿Puede venir por ese lado? Sí, probablemente capaz del el 100% de las personas que estamos hoy acá sentadas, el 80% ya hemos tenido, por ejemplo, gripe A y... nada, un día nos despertamos, tuvimos fiebre, pasaron 2-3 días, dejamos de tener fiebre, listo, nos curamos, chau, y nunca nadie nos vino a testear a ver si era gripe A o no era gripe A. Lo que pasa con esto es que, como se conoce a partir de dónde empieza el brote, entonces se empiezan a rastrear los casos activamente, que es un poco lo contrario que decías vos, Juli, como hay un montón de enfermedades que sabemos que existen, y no se rastrean activamente, entonces no se sabe muy bien la cantidad de casos, ni cómo evoluciona, ni nada. Y hay otras que por alguna razón generan mayor, como, no sé, intencionalidad de informar, entonces se rastrea activamente los casos, y se habla, se estudia, se habla mucho al pedo, y se sigue hablando. Yo tengo una duda, uy, perdón. ¿Por qué hay más gripe en invierno que en verano, si es un virus? Tipo... eso, uy. Tipo, ¿vamos a tener menos gripe los que en esta época estamos en verano que el otro hemisferio que están en invierno y hace frío? Mira, primero decían que para que el virus como permanezca sin desnaturalizarse en el medio ambiente y que se replique, había algo de la temperatura del medio ambiente. Después, creo que ayer o antes de ayer, la Organización Mundial de la Salud salió diciendo que no, bueno, que no pasa nada si hace calor con el virus, que se replica igual. Tiene que ver, la estacionalidad tiene que ver no solamente con la temperatura del medio ambiente, sino con las actitudes que tomamos las personas cuando hace frío y cuando hace calor. Cuando hace frío estamos más juntas, más encerradas. Si alguien tose, es probable que vos estés más cerca de la saliva que va a salir en esa tos que en verano, que tratamos de estar lejos. Salvo nosotros que estamos acá. Juntos. Bien pegados. Estamos... charlando con Charo Blasco, que vino al primer programa del año a traernos su columna Destrozando la Salud y hablar en este momento, en este bloque, puntualmente de coronavirus. Más tarde estaremos charlando de otras enfermedades que acá en Argentina por lo menos vienen sucediendo y que no tanto se informan seguramente, pero que, como a nivel mundial el coronavirus es el tema del que se charla, lo tenemos aquí, aunque haya solo 2 casos confirmados, aunque sea hasta ahora, en Argentina. Estaba pensando, ¿no? Pasando en limpio, la forma de prevención sería la de una gripe común y corriente. Esto que decías de toser con el codo, bueno, no toserle al otro encima y nada, mantener aireado. Claro, ventilar, lavarse las manos y si tenés síntomas, tratar de quedarte en tu casa. No, estas cuestiones que, bueno, a veces no se pueden reproducir en la vida real porque una persona capaz está enferma y tiene que ir igual a trabajar. Bueno, la idea es que cuando una persona está enferma no vaya a trabajar, porque entonces de esa manera también corta como la circulación del virus que sea que le esté dando la enfermedad, pero es eso. Quedarte en tu casa, descansar, tomar ibuprofeno. No, ibuprofeno en verano no. Si tosés, toser en el codo, lavarse bien las manos y ventilar. ¿Cómo? ¿La tiraste ahí como al pasar? No, para el bloque siguiente. La cantidad de ibuprofeno que tomé este verano. Es un spoiler por día. A lo que viene después, ¿no? Che, hay una cuestión que de toda la información y la desinformación que circuló hasta ahora sobre el coronavirus, hay un montón de cosas que por ahí se pueden charlar y que es importante recalcar. Varias las estuviste nombrando. Y lo que por ejemplo me interesa saber es, hay como 2 formas de, por lo menos desde lo que leí, de que puede atacarte este coronavirus, digamos. Una gripe normal y, en el caso de empeorarse, una neumonía. Lo que decían es que cuando es un coronavirus más complejo, que es este de neumonía, te das cuenta porque los síntomas se te agravan en un periodo muy corto de tiempo. O sea, muy rápido te agarra fiebre, todo, no sé qué, como todo, con menos... con mucha velocidad, digamos, ¿no? Con menos tiempo la persona entra ya a tener como síntomas respiratorios graves, de sentirse que no puede respirar bien, y enseguida se interna y enseguida entra en insuficiencia respiratoria. Pero bueno, lo que decía antes, son personas que por este virus y por casi cualquier otro virus les pasa eso. Tienen poco resto por su condición previa a la infección, entonces enseguida necesitan, no sé, estar internada, su asistencia respiratoria mecánica. Claro. A mí siempre me llamó la atención desde un principio, cuando empezaron a circular la cantidad de personas contagiadas, me llamó la atención la cantidad de, parece que es recontra destacable, la cantidad de gente contagiada y la cantidad de gente muerta. Este 2% que decías de personas muertas, me parece que con más de 100.000 personas contagiadas, la mayoría en China, está bueno nombrar, mostrar los dos números juntos, ¿no? Porque es como, se está muriendo gente, se murieron 3.000 y pico de personas, se están como, y hay tantos contagiados, y bueno, pero pará, mirá las dos cifras juntas, ¿no? Hay como una cuestión ahí que tratan de evitar mostrar, ¿no? Para mí, cuando pasa eso, hay que pensar quién gana, ¿quién gana haciendo tanto énfasis en hablar del coronavirus y quién pierde? Porque, no sentido epidemiológico y de la salud pública, no es muy relevante. O sea, no es mucho más relevante que la gripe en invierno, y es mucho menos relevante que otras infecciones. Entonces hay algo ahí de la información que circula, que por algo circula. ¿Y quiénes pensamos que podrían estar ganando? Y no sé ustedes qué piensan. La farmacéutica, los que hacen barbijos. No, y además lo que me parece, más allá de que la industria farmacéutica y todas las industrias relacionadas deben estar ganando, lo que se está perdiendo un montón es... Hay un quilombo en la economía mundial que está explotando. Eso está divertido, ¿no? Totalmente. Pero es muy loco, porque hay seguramente, qué sé yo, nosotros pensamos en la ciudad de Roma, bueno, el Vaticano... ¿Vos pensás en la ciudad no, de Roma? No, pienso, hablábamos hace un rato del ejemplo. Sí, pero yo no pensaba. Yo contaba que de un día para el otro se empezaron a vaciar todos los restaurantes en Roma, todos los locales estaban vacíos, la calle estaba vacía, era como barbijos, paranoia absoluta. ¿Es una ciudad que vive del turismo? Sí. ¿No es el momento de mayor turismo del año? También, seguramente. Ahora pienso, el Vaticano cerró ahora las puertas de sus museos, pierden millones de millones y millones por día. Y debe tener una crisis económica grande, porque no tienen plata. Claro, van a tener plata. Que bueno, empezar a rascar el oro de las paredes ahí para comer. Ahí decimos, genial, excelente, maravilloso, que se pudra el Vaticano. No va a pasar, pero que se pudra el Vaticano. Pero después hay un montón de lugares, qué sé yo, en el norte de Italia, en Padova, donde empezó todo, uno de los lugares, es un pueblito minúsculo que seguramente la debe estar pasando como el orto. Con todo cerrado, la gente debe estar desesperada porque alguien vaya y visite una de las iglesias. Como hay una cuestión ahí que seguramente... Venecia, bueno, pero Venecia tiene una cantidad de guita. Bueno, pero el comerciante que quiere que llegue un turista... Claro, sí, bueno, ahí también perdieron un montón de guita porque Venecia tiene los días de carnaval, tienen el carnaval de Venecia con las máscaras y no sé qué, lo tuvieron que suspender y se pudrió todo. Bien para la ciudad de Venecia, que seguramente el poco tránsito de gente de este carnaval va a evitar que se hunda un poco más, ¿no? Mandamos saludos para los compañeros de San Antonio de Padua, que no está parando más el Sarmiento y están cerrando muchos locales. Saludos. Che, y yo... ¿Qué? Pregunto algo. Digo, ponele, no sé, llega una persona... Acá estamos todos paranoicos, ponele. Todos recontra paranoicos. Coronavirus, no me quieren saludar a mí porque acabo de llegar a Italia. Mandamos un WhatsApp. Me quieren poner un barbijo, me quieren sacar del estudio y que yo hable afuera, lo quieren sacar a Nacho porque Nacho tampoco quiere hablar conmigo, digo así, ¿no? Sí. ¿Qué le decís a una persona que está hiper hostil el estudio? Bueno. Hiper paranoica. A ver, ¿qué se le dice a la gente con paranoia? ¿Qué sé yo? Mira, yo les puedo contar, si quieren, un poco lo que se está haciendo en el aeropuerto de Ezeiza con los vuelos que vienen de zonas donde hay circulación del virus. Que lo que hacen es, le dan a cada persona un papel que es una declaración jurada en donde aparecen los síntomas y los signos que podrían como predecir que la persona tiene infección por coronavirus. Por coronavirus, por virus de la gripe o lo que sea, porque los síntomas son bastante inespecíficos, como resfrío, tos, dolor de garganta. Las personas tienen que completar eso. Si no tienen ningún signo, ningún síntoma positivo, dejan la hoja y se van. Si alguna persona tiene un síntoma negativo, habría que tomarle la temperatura. ¿Por qué? Porque en general la infección por coronavirus es todo un síndrome gripal, pero con fiebre, que no es la presentación más habitual, porque muchas veces nosotros cuando nos enfermamos, y nosotras, decimos, siento que tengo fiebre, pero te pones el termómetro y tenés 37.2 y no es fiebre. Es solamente que tenés la infección que te está generando calor, sudor, todo, pero no tenés fiebre. En cambio, la influenza, el coronavirus, dan fiebre persistente. Entonces, se le toma la temperatura a la persona y si tiene fiebre y además de esos síntomas, se la aísla para tomarles muestras de hisopado de sus fauces, que sería meterles un hisopo en la garganta, para estudiar si tienen, primero, infección por virus de influenza, la influenza A y la influenza B, y si esos dan negativos, les hacen el reactivo para coronavirus. Respecto de las personas que viajaron y no tienen ningún síntoma al día que llegaron a Ezeiza. Bueno, si estaban paranoides, lo siento, pero la persona puede pasar hasta 15 días sin tener ningún síntoma, igual estar incubando una infección por coronavirus. Así que ya fue. Si no, nos vamos y Pedrito, nos le vemos en 2 semanas. ¿Vamos a un corte? Espera. Charo, lo que queremos preguntarte, ¿le damos besos a Pepito o lo dejamos sin besos por 15 días? No, denle besos, pobre. Y pero le dimos un beso y Sandra se puso celo. Che, bueno, con permiso de Sandro, no sé. Hoy en el avión nos tomaron la temperatura a todas las personas que estábamos arriba. Okay. Y nos hicieron firmar la declaración jurada. Yo lo que pensaba, por lo menos cuando estaba por salir de allá de Italia, es que yo entré al aeropuerto de Roma y nadie me miró, nadie, no, absolutamente nada. Entonces es como, ponés, por ejemplo, ¿no? Se suben 40 personas a un avión, todas con fiebre. Uh-huh. Y después llegás acá y todas esas personas contagiaron a toda la gente de alrededor porque te dormiste y le tosiste en la cara al de al lado, por ejemplo, claro. Digo, cualquier ejemplo. Bueno, un poco de lo que se hablaba es eso, que en realidad los puntos de control tendrían que ser los aeropuertos de salida y no los de entrada, porque entonces vos en el de salida puedes hacer algo activamente, como bueno, la listo, prevención. Te vas a quedar acá hasta que estés a febril y entonces pues te vas, en vez de meter a la persona dentro del avión y que le hagan el control en el aeropuerto de llegada. Eso lo primero. Lo segundo es que en el aeropuerto de llegada, digamos, lo que está demostrado, que dice la Organización Mundial de la Salud, creo que era, pues lo escribí por ahí, es que los controles sistemáticos de temperatura no tienen ningún tipo de relevancia epidemiológica porque esto, se puede haber una incubación de 14 días, o sea que la persona puede llegar absolutamente asintomática a su lugar de residencia y estar a febril, y eso no quiere decir que no tiene infección por coronavirus en ese momento. Así que nada. Por otro lado, algunas otras cosas que busqué que me parecía que estaba bueno que podíamos charlar era lo de, por ejemplo, los barbijos. Que bueno, uy, no hay barbijos en ningún lado, todo el mundo sale corriendo a comprar barbijos. ¿Y para qué sirven los barbijos? O sea, los barbijos sirven para la persona que se tiene que aislar, o sea, la persona que tiene coronavirus y no quiere transmitírselo a lesotres. Pero las personas que no tienen ningún síntoma no tienen por qué estar usando barbijo. Porque, digamos, quien lo tiene en sus fauces es quien no lo tiene que dispersar por el aire, es quien tiene que usar el barbijo. Así que no hace falta que todo el mundo salga corriendo a comprar barbijos. Por favor, déjenlo para los lugares en donde hay personas que tienen coronavirus y que después no hay barbijos. ¿Qué ha sucedido eso? Y es que todo tiene, o sea, cuando vos no lo estás esperando, y bueno, como todas las cosas, hay un número finito de barbijos 3M con la válvula y qué sé yo, bueno, no hay infinitos, hay un número determinado. Entonces, si todo el mundo vamos a salir a comprar los barbijos 3M con válvula, bueno, en un momento no va a haber. Y no va a haber para quien llegó último a comprar, ¿no? Para quien no lo necesita. Claro, no, y aparte la cuestión de la paranoia, yo creo que no es solamente paranoia por el barbijo, sino además hay una cuestión súper racista que se está gestando acá, ¿no? Porque no tenemos tanto, bueno, sí, pero no tenemos tanto turismo chino, yo digo. Yo no diría que acá no. Pero en Europa es, o sea, vas a cualquier lado y hay un montón de chinos, entonces. Sí, yo no estoy yendo más al chino, directo a día. Claro, bueno, la cuestión de bueno, acá lo que pasó en Argentina cuando empezaron a hablar de lo de la posibilidad de que lleguen casos y qué sé yo, fue un tipo que le dijo que hace coronavirus al chino cuando le fue a hacer el reparto y se agarraron a piña. O sea, como hay una cuestión que muchas veces se plantea en chiste, pero que para el otro es recontra violenta y que además genera seguramente, yo no lo vi, pero genera seguramente una situación de intentar evitar que la gente entre a los lugares, que intentar acercarse a uy, este tiene los ojitos medio achinados, vamos a mantenernos lejos, como hicimos hoy con Pedro Tato. Llegó y lo aislamos unas horas. Y el más peligroso era el otro Pedro, ¿no? Claro, ¿viste? No, la realidad es que es... Yo estos días estuve pensando un poco como hipótesis de por qué hablamos tanto de coronavirus y no de otras cosas. Y una de las que pensaba era esto, como viene de un lugar recontra lejano, de gente con la que en general no sentimos como demasiada empatía, o como que no hay una cosa así de sentirte representada por... Entonces, todo lo que es de lejos es distinto a mí y es nuevo, en general genera rechazo, y ese rechazo muchas veces se convierte en racismo, en xenofobia, en maltrato, en violencia. Y yo creo que hay parte de eso en esta cuestión del coronavirus, que es como, y encima viene de China. Claro, totalmente. Al mismo tiempo que se estrena una película coreana, pero que para nosotros también son chinos, que se llama Parásito. No sé si tendrá relación. Y que ganó el premio mayor de las películas, no sé qué. Conspiración. Che, entonces este coronavirus se llega, como dicen los medios y como dicen en todos lados, llega a través de un animal, se supone. Y se supone. Se supone que sí. Bueno, la realidad es que lo que sí debería impedirse mundialmente, no solo en China, es el comercio de animales exóticos vivos o muertos. Sí, que igual, digo, eso porque no está bueno. No, por eso a eso me refiero. Pero no porque tenga animales. A eso me refiero. Sí, yo digo, más allá de la cuestión de las enfermedades o no, es tremendo el comercio de cualquier tipo de animal así vivo o muerto, pero más animales que están en peligro de extinción y que los usan para... ¿No se sabe qué animal fue todavía? Primero decían que era un murciélago, después uno que es parecido a una mulita. Pangolín. Lo que pasa que también, para mí, ahí se ponen en juego un montón de cosas. Porque digo, si vamos a pensar en... O sea, es como usar la excusa de ahora hablemos de los animales para seguir tirándole mierda a la gente de China que tiene el coronavirus. Claro. Cuando en realidad en la historia nos importa un carajo los animales que comercian en China en general. Y no es que estamos haciendo cosas por eso. Como, no sé, raro. Sí. La verdad que sí. Bueno, en un ratito seguimos charlando. Dale. ¿Tenés ganas? ¿Te parece bien? Sí. ¿Viste los barbijos de los Rolling Stones? No. Hay unos barbijos con la lengua de los Rolling que están re buenos. No los vi. Yo tenía ganas de comprarme, me voy a acercar. No, y además lo que es increíble es eso, la cuestión de merchandising no, barbijístico. Merchandising barbijístico, sí, exactamente. Aparte, podríamos hacer unos barbijos, a mí no me importa. Me parece excelente. Me van a mantener a mí alejado. Esa es la decisión que van a tomar como programa. Unánime. Bueno. Pero en forma graciosa. Está bien, me parece. Apoyo la moción entonces. Podemos ir con un tema, pues me dijeron que en el otro bloque es el tema del ibuprofeno en verano. Y yo no sé si es que me estoy por morir o qué tan peligroso me tomé cuatro ya. En un rato te vas a enterar. Soy rey del ibu. Ya vas a ver entonces. René, ven, vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta. Tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame, si es fácil. Atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos? Ya sé, te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo.

en todo caso nosotros elegimos vivir según nuestros deseos, nuestros parámetros, nuestras identidades, y nada tiene que ver con la prostitución. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a reflexionar que uno de los problemas era que el Estado, a la hora de diseñar su política, no nos ve como fuerzas productoras. Entonces ahí surgió la primera escuela cooperativa para decir, bueno, gestionemos la cuestión del autoempleo, ¿no? Porque si algo también dignifica y constituye identidad, entonces no se puede seguir mirando para otro lado mientras un sector sigue prisionera de las leyes o las pretendidas leyes que nos son aplicadas por cuestiones solamente morales. Hoy quiero compensar. La Retaguardia. Periodismo social. Acá estamos de vuelta unos segunditos. El estudio está ideal, Valen. Estamos solos acá. Mientras esperamos para comunicarnos en unos minutos con Patricio Leisegui, vamos a escuchar un tema más. ¿Te parece? Sí, no es un tema cualquiera, sino es un temazo. Vamos con A Little Respect de Erasure. Try to discover a little something to make me sweeter. Oh, baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you. I'll be forever blue. That you give me no reason why you make me work so hard.

Acá estamos de vuelta después de un inconveniente técnico que no podía dejar de faltar en el primer programa del año de A mí no me importa. Pero lo bueno y la buena noticia es que tenemos la comunicación lista. Estamos con el periodista Patricio Leisegui, con quien ya hablamos repetidas veces en este programa y siempre es un placer tenerlo al aire. Patricio, ¿cómo estás? El equipo de A mí no me importa te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, todo muy bien. Aquí andamos. Este es nuestro primer programa del año y bueno, venimos entusiasmados de alguna manera con la noticia para nosotros que nos interesa la cuestión de lo que sucede con la agroecología como una de las alternativas a la problemática de los agrotóxicos. A ver qué sucede con esta creación de la Dirección de Agroecología. Sabemos que vos también estás entusiasmado, así que si querés contarnos un poquito cuáles son tus perspectivas al respecto. Sí, bueno, falta todavía falta la oficialización, ¿no es cierto? Eso que sea establecido vía decreto o alguna resolución del boletín oficial, pero está la decisión de hacerla junto con otros nombramientos que todavía restan, ¿no? Uh-huh. Más que nada se ha demorado todo, por lo que pude saber, por cuestiones económicas, ¿no? O sea, no hay presupuesto para estar generando más dependencias, por lo visto, así que están tratando de resolver eso. Pero bueno, la idea sería, según lo que me comentó Eduardo Cerdá, que va a ser el titular justamente de la Dirección de Agroecología, sería articular un poco lo que está haciendo ya la organización RENAMA, que es una red de municipios y grupos agroecológicos, justamente promoviendo este sistema, articularlo justamente con esta dependencia para desarrollar políticas públicas de difusión, de acompañamiento, de capacitación de productores, de municipios, de provincias, de todos aquellos actores que de repente, bueno, muestren un interés en esta alternativa, como una opción también para, bueno, empezar a nivelar las cosas y que no tengamos un agronegocio como el vigente, ¿no? Que todo lo domina y que todo lo contamina también. Patricio, al respecto de esto último que decís, y con este cambio de gobierno tan reciente, ¿cómo analizás la situación actual? Bueno, yo todavía sigo siendo muy crítico, esa es la realidad. A ver, me entusiasmó, como bien decía, mucho esta decisión de avanzar con una Dirección de Agroecología. Me sorprendió cuando el mismo Cerdá me lo contó, pero al mismo tiempo el discurso de hace unos días de Alberto Fernández, dando cuenta de una decisión política de profundizar el extractivismo a través de inclusive explotación petrolera en la plataforma marina, bueno, esto de mantener ciertas facilidades a los productores, como dijo, ¿no? Como una suerte de acompañamiento al modelo vigente. Creo que eso me generó bastante desazón, ¿no? Por usar una palabra, porque de repente, bueno, uno sabe ya que hay alianzas y grupos detrás, por supuesto, de todas las gestiones, pero el indicador de la Dirección de Agroecología era una buena señal. Ahora con todo esto que de repente se anuncia, la decisión también de promover una nueva ley de hidrocarburos para apuntalar Vaca Muerta, me parece que bueno, nos van a dar una y nos van a sacar 10. Uh-huh. Esa es la sensación con la que me quedé y eso lamentablemente, bueno, no es una mejora para todos, ¿no? Claro, sí, hay una cuestión ahí de intentar conformar a todos, que también pone a Felipe Solá en un cargo de canciller, promueve ahora, sí, al parecer, un busto en homenaje a Menem. Son dos de los responsables de que todo esto entre al país. Hay como una cuestión ahí de intentar conformar y dejar a todos contentos, que realmente hay que pelearla y hay que analizarla un montón, ¿no? Sí, realmente está bueno lo que justamente aportás, porque se me había escapado un poco, pero es cierto, yo no sé qué edad tienen ustedes, yo viví el menemismo, tengo 41 años. Hoy hacíamos la cuenta de que todos nacimos en el menemismo, somos jóvenes. Todos estuvimos en situación de menemismo. Y, sí, no, terrible, es una persona claramente nefasta desde el punto de vista ético, moral, político, todo junto, ¿no? Y de repente esta suerte como de, no sé qué quiere establecer Alberto Fernández, ¿no? No sé si la palabra es reconciliación, me parece una palabra que no está bien para este momento. Pero también tuvo su gesto amigable con las Fuerzas Armadas hace muy poco, me parece que, no sé, debe creer quizás en su cabeza que es una persona que viene a unirnos, no sé en qué cosa, ¿no? Pero en los temas, por supuesto, de ambiente, claramente lo que está marcando es un retroceso y una profundización de lo que ya dejó el macrismo, que fue mucho más grave que lo que dejó el cristinismo, que fue mucho más grave que el primer kirchnerismo. Uh-huh. Así que me parece que vamos a tener que seguir dando malas noticias, lamentablemente, y también, bueno, tratando de generar resistencias a través de los lugares que ocupamos, ¿no? Y vos, como periodista que trabajás en la cuestión de todo lo que tiene que ver con lo ambiental, ¿tenés alguna apreciación para hacer al respecto de esta suba a las retenciones del 30 al 33 a los sojeros? ¿Pensás que también puede ser de alguna manera como un como parte de este tire y afloje con los diferentes sectores del campo? Sí, bueno, me parece que hay una continuidad en la cuestión, bueno, en realidad no sé si es una continuidad, pero sino que se retoma un poco la conflictividad esta con el campo que ya tuvo la gestión de Cristina Fernández, ¿no? Sí. Ahora, el hecho de que se aplique, se suba la retención a la soja no me parece tanto como un desafío al campo, sino más bien la intención recaudatoria en sí misma que tiene el impuesto, ¿no? Creo que ellos entienden que, o sea, que lo que va a generar caja va a ser la soja, claramente. Y en la etapa anterior eso se... básicamente a los productores se los orientó hacia el monocultivo de soja a través de establecer las pautas en lo que era la exportación. ¿Se acuerdan los permisos de exportación del resto de los cultivos? Había topes. Y de esa manera todo terminó en una suerte de conducto hacia la soja, que era lo único que por ahí estaba liberado para la exportación, pero al mismo tiempo lo que tenía más retenciones. Y acá es un poco lo mismo. El problema es que perpetúa el sistema de producción que venimos discutiendo, ¿no? O sea... No me parece que esta sea una medida para desalentar justamente que los productores hagan soja, sino más bien para consolidar el cultivo como el único que no va a tener más complicaciones que pagar unos puntos por encima, pero al mismo tiempo el que más va a generar regalías para el Estado, ¿no? Entonces, volvamos a continuar siendo, mejor dicho, un país soja dependiente, con un paquete tecnológico que ya lo conocemos, que es el del glifosato, el de la semilla transgénica, el de la siembra directa, sin poner nunca en discusión real el modelo, que es lo que generalmente estamos pidiendo, ¿no es cierto?, que se observe y que se resuelva al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. La agroecología aparece como un puntito chiquitito, él lo mencionó en el discurso, pero no como también esto de, bueno, vamos a poner un granito de este lado, pero no llega para nada a tocar en serio, a poner en discusión el status quo del agronegocio, que creo que es lo que debería ocurrir, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con el periodista Patricio Leisegui al respecto de la agroecología y los agrotóxicos en Argentina hoy. Patricio, pensando en esta dirección de agroecología que pronto esperemos saldrá, si lo pensamos desde una forma simbólica, ¿no? De lo que esto se generaría. ¿Cómo plantearías vos que sería ideal que funcione esta dirección? Obviamente teniendo en cuenta todas las realidades del país. Bueno, me parece que lo más importante va a ser definir cuánto presupuesto va a tener, ¿no? O sea, la dirección. A partir de ahí podríamos empezar a discutir qué margen de maniobra va a tener justamente, porque si no va a quedar como un encargo prácticamente simbólico. La dirección de agroecología va a estar dependiendo de lo que es la Secretaría de Agricultura Familiar, lo cual ya es una instancia de mediación. Significa que Cerdán no va a hablar directamente con Basterra, sino que va a haber un intermedio. Uh-huh. Esos intermedios nunca ayudan, ¿no? La verdad que ese punto de vista creo que va a estar acotada la capacidad de maniobra también del mismo Cerdán. Lo ideal sería haber avanzado con una secretaría, con un presupuesto bastante importante y al mismo tiempo con la decisión de promover una política nacional, ¿no? De agroecología a través justamente de una secretaría fuerte. Eso creo que hubiese sido lo ideal. Y al mismo tiempo no tener un discurso tan conciliador. Yo lo que veo en la cuestión de la agroecología es que muchos de los referentes no quieren ir al cruce con el agronegocio dominante, sino que es como que tratan de convivir. Y la realidad es que no podemos hoy por hoy, a partir del desastre sanitario que venimos comentando, ¿no es cierto?, de las tasas de malformaciones, de abortos espontáneos, de cáncer, seguir diciendo que la agroecología tiene un espacio que se tiene que ir ganando y que de repente tiene que haber lugar para todos. Yo creo que hasta hoy por hoy conocemos bien que no hay lugar para todos, sino que hay lugar para uno solo, y que eso no va a ser porque el agronegocio va a ceder espacio. Obviamente que el status quo que tenemos hoy no va a permitir que la agroecología sea gigante de una manera pacífica. Al contrario, ¿no? Esto se tiene que ganar a los empujones, no hay de otra. Y yo no veo realmente que exista una voluntad en ese sentido. A mí me parece que una política fuerte hubiese sido esto, establecerlo como como un criterio para, portarnos la palabra, pero digo, formar en municipios, en provincias, ¿no es cierto?, profesionales justamente, y promover facilidades para que los que quieran justamente emigrar a la agroecología lo puedan hacer. Les pongo un ejemplo: Uruguay está empezando a desarrollar una idea de soja no transgénica, o sea, sería como una soja silvestre, con la idea justamente de darle facilidades de exportación a los productores que migren hacia esa alternativa. Díganme si no se podría hacer acá también, o sea, establecer que los productores que hagan soja no transgénica, que directamente exporten sin necesidad de retenciones. Claro. Podría hacerse. Podría hacerse también implementar de a poco una serie de cargas tributarias, de impuestos y demás, al uso de determinados plaguicidas, determinados agrotóxicos. O sea, las posibilidades están a nivel político, ¿no? Uh-huh. El tema es que no me parece que exista una voluntad real de poner en discusión el modelo y de sacarle la cuestión de privilegio que tiene hoy el agronegocio. Bueno, en lo concreto, por lo que nos vas diciendo, podemos tener un panorama de cómo va, cuáles son los pasos que va dando la agroecología en la Argentina. Vemos acá estoy viendo en tu Instagram que vos ponías que ya son 25 los municipios que promueven la agroecología y buscan sumarse otros 30. Y bueno, y todo esto que nos sumás en la nota nos da cuenta un poco de cuál es el crecimiento, que entiendo que se viene dando por la lucha y por la organización de las personas que lo practican. Y que bueno, ahora el Estado en este caso está viendo la manera de la cual hacerse parte, digamos, de eso. ¿Cuál es la situación concreta de los agrotóxicos en Argentina hoy? O sea, desde que empezó a gobernar Alberto Fernández, en los diferentes lugares donde ya se aplica, ¿cuál es la situación de los agrotóxicos? Bueno, no ha cambiado demasiado de lo que veníamos contando del macrismo, del cristinismo, del kirchnerismo de la primera etapa. La realidad es que siempre una profundización hacia adelante en el negocio de la venta de venenos. Hace unos días justamente lo hablaba con Eduardo Cerrada de RENAMA, quien va a ser el director de agroecología, sobre la cantidad que se usaba. Me dice que ya estamos en los 500 millones de litros. Hace un par de años, 3-4 años, estábamos en 350. O sea que se sigue subiendo. Y al mismo tiempo, volviendo, por supuesto, inviable el negocio para los pequeños, que no pueden pagar esos insumos que están dolarizados. O sea que sigue siendo un sistema que excluye, que deja la posibilidad abierta de grandes negocios para los grupos fuertes, para los pools de siembra, por ejemplo. Estamos hablando de un número enorme por cantidad de habitantes en la Argentina, ¿no es cierto? Y la realidad es que estamos usando 5 veces más herbicidas que Estados Unidos, que es el país donde se creó el glifosato y otras moléculas químicas, y es el país que más promueve este modelo de agricultura. Justamente sacábamos la cuenta con la gente de RENAMA, a partir de esto, del costo por hectárea, el uso por hectárea, perdón, de herbicidas es 5 veces más en la Argentina. O sea que lo hemos transformado realmente en una enorme posibilidad de negocios permanente para estas empresas, que bueno, siguen agigantando las ventas. Estamos hablando de 2.500, casi 3.000 millones de dólares hace poco más de un año, año y medio, más o menos. Ahora si tenemos una suba de más o menos 60-70 millones de litros, bueno, estamos hablando de otras cifras, ¿no es cierto?, con otro dólar también. Así que bueno, es un negocio que continúa y que lamentablemente, mientras no tengamos una decisión política de cerrucharlo de alguna manera, bueno, se va a seguir acrecentando. Patricio, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Esperamos pronto charlar nuevamente con vos y que ya se haya oficializado la dirección de agroecología. Sin duda, sin Ojalá duda. Ojalá que hablemos de temas un poco más felices, muchachos. Esperemos que sí. Te esperamos en este programa. Un abrazo muy grande y gracias. gracias a ustedes, un abrazo enorme, gracias. Él fue Patricio Eleisegui, periodista y escritor ambiental, que bueno, viene dando también una lucha y una militancia a él. Creo que su rol periodístico tiene más que ver con una militancia que con otra cosa, ¿no? Como tratar de aportar y estar sumando todo el tiempo a que nos vayamos enterando de cómo funciona el negocio del veneno en nuestro país y de cuáles son las alternativas también, ¿no? Que eso es, digo, está bueno ver que las personas que están luchando contra esto, contra este mal tan grande, algún día pueden decir, bueno, hoy tenemos una buena, la dirección, la podemos festejar de alguna manera, la podemos celebrar, sí, teniendo en cuenta esto, ¿no? ¿Cuál va a ser el presupuesto? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuándo se va a oficializar? Todo lo que tiene que ver con la puesta en práctica de esa dirección. Pero bueno, está bueno que a partir de las luchas se logre algo, ¿no? Sí, sí, que funcione realmente como tiene que funcionar para que la agroecología gane aún más terreno, que es recontra importante. Y con todo lo que nos decía Patricio, creo que damos cuenta de otra de esas contradicciones a las que nos invita todos los días Alberto Fernández, que decís, ¡ay, qué bueno! ¡Ay, qué malo! ¡Ay, qué bueno, qué malo! Igual es lógico, estaba presentado como el gran conciliador. Claro. ¿Está conciliando o no está conciliando? Sí, sí. Pero bueno, es parte del paquete tecnológico. Claro. Yo recién último comentario, cuando Patricio dijo lo de las facilidades que deberían brindarle a la agroecología, yo pensaba, si lo tergiversamos un poco, lo ponemos a Patricio hablando de commodities y hablando a favor del agronegocio. Me pareció muy divertido que use la palabra facilidades, pero la verdad que siempre es excelente hablar con él y nos deja todo muy claro. Así que esperemos pronto poder charlar con él de la buena noticia de la oficialización de la dirección. Me parece que tuvimos como mucha parte ya del contexto de actual. Podemos hacer como un retroceso al 2004, 2005, en el cual estaba muy de moda la canción que va a venir ahora. Esperen. Yo pedí una canción antes. No. Pero la pediste sin mandar el link. Pero porque no tengo Spotify. Igual está la canción. Bueno, pero que no queda afuera porque siempre me pasa lo mismo. La quinta canción es la mía y se queda afuera. Para, porque te cuento algo. Te voy a poner en contexto realmente. 2004-2005, la mejor novela argentina. 9 años hoy, tenía el niño. Hoy y para siempre, siempre lo será. Y con una versión, además, de la canción que supera sin duda todas las expectativas. Creo que la audiencia merece que representes alguna de las escenas que tanto te sabes de memoria también. Explote. Muy pronto explotaré en el estudio como Fabián Vena. Bueno, vamos a escuchar de Tonio Rosario, Resistiré. Oye, soy yo, tu cuquito otra vez, que sigo rompiendo. Pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando tenga miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared. Resistiré para seguir viviendo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, revolveré los mares y jamás me venceré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, yo resistiré, resistiré. Ay, Emi, te dije que yo sigo acabando. ¡Toma! Sí, hombre, resistiré. las partidas. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando tenga miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared. Soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, revolveré los mares y jamás me venceré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, yo resistiré, ay, resistiré, yo resistiré, oh, resistiré. Yo resistiré y sigo trabajando. Resistiré. Hola, Julián. ¿Es verdad que tenemos un celular de la retaguardia ahora? Sí, está buenísimo. Y si querés mandar un mensaje, ¿a dónde tenés que llamar? Al 1131-81-3126. 1131-81-3126. Me encantó igual, me encantó igual. Si querés mandar un mensaje, ¿a dónde tenés que llamar? Me pareció la mejor forma. Había pasado, había pasado. Es que WhatsApp de un telefonito, ¿viste? La rueda es así. Yo creo que Juli debería estudiar locución. Y hacer. Porque estás re loco, vos, estás re loco. Y hacer propagandas así, ser la voz de la. De prohibida su venta a menores de 18 años. Bueno, ok. Bueno, estoy aprendiendo. La buena noticia ahora es que estamos de vuelta. Se fue Pedro. Ah, re malo, ¿no? Se fue Pedro, es verdad, pobre Pedrito. Pedro Otero miró con cara de yo estoy acá. Estoy acá. Hay otro Pedro. Qué vergüenza. Sos el único Pedro del mundo. Es verdad, pero bueno. Estamos de vuelta con Charo. Pedro bueno. El otro Pedro, vale. Charlábamos recién de un tema, Charo, de los... No me pidas perdón. Perdón, o sea, porque... estamos portando mal. ¿Cuándo no? Hablamos del agronegocio. Podemos decir que el agronegocio mata más que el coronavirus también, ¿o no? Se puede sumar claramente a la lista. Igual peor es el populismo. Yo te lo... 70 años de peronismo, dicen... Dios. ¿Qué más mata más que el coronavirus? Uf, ¿cuántas cosas matan más que el coronavirus? Muchas. ¿Los femicidios? Los femicidios matan mucho más que el coronavirus. Por pero realidad. Aparentemente no sería tan importante. No sé, no vende tanto en la televisión. No sé, hay algo ahí que no convoca. El otro día, cuando estaba hablando con Pedro, que estaba del otro lado del océano, desesperado pidiéndole ayuda. Bueno, no sé, algo así. Pensaba un poco sobre el coronavirus y sobre otras cosas que pasan acá en Argentina y específicamente en Buenos Aires, que tienen relevancia epidemiológica, ¿no? O sea, que son más importantes para la salud pública de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires que el potencial riesgo. En ese momento, cuando hablaba con Pedro, era el potencial riesgo de que alguien traiga el coronavirus para estos lados. Y estuve mirando el último boletín epidemiológico de febrero. No sé si ustedes sabían que una vez por semana el ministerio escribe un boletín epidemiológico. No. Que es donde se vuelcan los datos de todas las enfermedades de notificación obligatoria. Hay una ley que describe determinado número de enfermedades, que son creo que 95, que se llaman de notificación obligatoria. O sea que si alguien las detecta porque las diagnostica clínicamente o por un resultado de laboratorio, tiene que completar una ficha epidemiológica y eso se tiene que mandar al ministerio. Algunas se tienen que mandar inmediatamente, otras se mandan una vez por semana, otras cada 15 días, otras una vez por mes, dependiendo como la relevancia de la enfermedad. Y en este boletín epidemiológico de la semana 8, o sea, se van nombrando por semana, de que fue la última semana de febrero, lo que yo estaba mirando es que de las enfermedades de notificación obligatoria, que se relevan, hay dos que acá en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires en el conurbano, en el último tiempo están como con brote. O sea, están teniendo más casos de los que tenían antes. Que son cuestiones que son más como domésticas, no son cosas que tal vez, preocupen tanto a nivel mundial, aunque suceden con mucha más frecuencia a nivel mundial, pero lo que pasa es que en zonas del mundo que no le importa a nadie. Y como somos parte de esas zonas que no le importan a nadie, aunque nos cueste admitirlo a algunas personas, no somos tan cancheras como el coronavirus y Europa, como no se habla mucho. Y de esas dos son el sarampión, que alguna vez habíamos hablado cuando hablamos de vacunas, y la otra del dengue. Acá la cosa es, ahí en el boletín de la última semana de febrero, lo que dice es que, por ejemplo, para el sarampión esperen que voy a buscar el número exacto de casos confirmados. Se registraron 144 casos confirmados de sarampión, 3 fueron importados, el resto no se pudo establecer el contacto epidemiológico del origen del virus. De estos, 22% resultaron requiriendo hospitalización. O sea, antes decíamos 2% para el coronavirus de muerte. Estos 22% requieren hospitalización. Y si bien la tasa de mortalidad del sarampión es del 1 al 3%, es grave en el sentido de que el sarampión tiene una vacuna, que las formas mortales se dan más en niñes hasta los 5 años y que la cobertura para la vacuna en Argentina para el 2018 era del 94,5%. La meta, según la OMS, para decir que una vacuna está como efectivamente circulando entre la población es del 95%. 94,4%, bueno, no estaría tan lejos de la meta, pero sin embargo no alcanza para hacer que el virus del sarampión no circule entre las personas. Y pero aparte, el sarampión era una enfermedad que hace muchos años no había casos. Exactamente, no había casos, entonces Argentina estaba como inscripta en los países libres de sarampión y ahora riesgo de perder esa bandera porque el virus circula y circula. Y no se sabe, o sea, de los 140, 130 y pico, no se saben de dónde salieron. O sea, que no es que fue gente que viajó y entonces se trajo el virus de algún otro lado. Y Charo, el sarampión, ¿qué síntomas y qué consecuencias tiene? Bueno, el sarampión es una infección viral que lo que da es fiebre. Puede dar dolor de garganta, puede dar así como un resfrío, pero algo bien característico es que da como una erupción en la piel, que se le dice exantema, pero es una erupción que empieza en la cabeza y va descendiendo por el cuerpo, de la cabeza a los pies. Entonces, si una persona está en su casa, no sabe muy bien si está vacunada o no está vacunada, pero tiene fiebre y se empieza a brotar, tiene que llamar, si no tiene, si tiene el servicio de salud pública, tiene que llamar al SAME. Y si no, tiene que llamar al servicio que tenga de su obra social o su prepaga para que le vayan a visitar a su casa, por favor, no a la guardia, donde hay otras personas. Porque la idea es que las personas que tienen sarampión se aíslen, porque si no, se contagia igual que el coronavirus por la saliva. Entonces, el coronavirus está la misma recomendación, ¿no? Sí, que la gente se quede en su casa y que llame a que vaya a una visita médica para tomarle las muestras, para que no esté en contacto con otras personas en las guardias, que es donde circulan todos los bichos. Pero bueno, entonces es así. Si una persona, si quiere, si, lo que pueden hacer es mirar en sus carnets de vacunas si los tienen, que tengan por lo menos 2 dosis de la vacuna del sarampión, que se da una al año y otra se da al ingreso de la escuela. Ahora, como hay mucha circulación del virus en la ciudad de Buenos Aires y en algunos municipios de la provincia, se agregó una dosis entre los 6 y los 11 meses, que es la dosis cero, aunque eso no sé qué quiere decir, pero es una dosis que está por fuera de calendario para cubrir a esa población. Y el resto, una al año y la otra al ingreso escolar. Las personas que nacieron antes del año 65, aunque no estén vacunadas, se consideran inmunizadas porque en ese momento circulaba mucho el virus, entonces se consideran que tienen inmunidad como natural. Pero yo, por ejemplo, si no tuviera la vacuna del sarampión, yo tendría, la tengo. Ok. Pero las personas que no tengan 2 dosis de la vacuna del sarampión agarran su carnet de vacunas y se acercan a algún centro de salud, alguna salita, para aplicarse la dosis que falta. Cuando salgamos del aire vamos a mirar mi carnet de vacunación. Dale. ¿Te parece? Excelente. No, quería... Hay un tema más. ¿Sí? Que está bastante... Que es bastante importante y que sí, exactamente ese. Y que los medios, imagino, yo no estuve acá, pero imagino que no lo deben estar tratando con mucha importancia. Lo tratan. ¿Sí? Sí, bastante. Está bueno que por lo menos suceda, porque hasta hace un par de meses no existía. Era como... Sí. No está sucediendo, no va a suceder. Hay un hashtag y todo, no me lo acuerdo. Pero ¿sí? Sí, algo. No sabía. Y hay propagandas, que igual es raro, porque como que cuando mirás la tele, mirás a los giles que hablan en las notas, a los conductores de los canales, y nunca te dicen cuáles son las formas de prevenir, por ejemplo, y la forma de prevenir te lo muestran en la propaganda, y todos ponemos pausa a la música. Porque no prestamos atención a la publicidad. Porque tenemos que ver el WhatsApp, por ejemplo. Entonces queda demostrado que lo que es importante saber no lo vas a ver en la tele. Exacto. Bien. Bueno, sí, la otra es el dengue, que en el boletín último dice que desde la semana epidemiológica 31 del año 2019 hasta el 17 de febrero de este año se notificaron 4.089 casos, de los que se confirmaron 748. O sea, 748 personas tuvieron dengue en algún momento. La mitad de esos casos registraban antecedentes de viajes a países limítrofes en donde también hay circulación del virus del dengue, Paraguay, Bolivia, Brasil, y la otra mitad no. O sea que la otra mitad, bueno, se agarró dengue en Argentina. De estos, lo que es importante es que desde el 2016... no morían personas en Argentina por dengue, y este año ya murieron, creo, si no me equivoco, 3 personas con las complicaciones del dengue hemorrágico. De prevención, esto lo que es, o sea, antes se hacían como, durante el año se iba por los barrios a decirle a las personas que tenían que descacharrar, que no acumulen agua en el domicilio, porque estos, los mosquitos que transmiten el dengue, son los mosquitos que crecen en el agua clara que está en los domicilios, no en los lagos de Palermo, no en cualquier lugar donde el agua no sea agua cristalina. Entonces lo que se hacía era ir por las casas o por los barrios repartiendo folletos y explicando, bueno, che, no acumulen agua, porque si acumulan agua va el mosquito, deposita la larva, y después cuando viene el calor eclosiona la larva, sale el mosquito y puede transmitir dengue. Eso por un lado, que eso es como tarea de cada quien en su casa, chequear que no esté acumulando agua con larvas. Después, usar, quien tiene la suerte de poder comprar off o alguno de esos, que son carísimos, o si no, ver cómo preparar las con citronela. En internet hay varias como recetas para preparar para que no te piquen los mosquitos, para ponerte en la piel. Y una persona que, si está viviendo en la ciudad de Buenos Aires o estuvo de viaje en alguno de estos países limítrofes y de repente tiene fiebre alta y no tiene ningún otro síntoma, no tiene mocos, no tiene catarro, no tiene tos, no tiene nada, idealmente que no tome ibuprofeno, que era lo que decía antes, porque la infección por dengue, cuando son los dengues hemorrágicos, se pueden complicar si la persona toma derivados de las aspirinas, porque tienen una de sus funciones, es evitar que las plaquetas se peguen. Entonces, si vos vas a tener una enfermedad hemorrágica y encima tomas algo que evita que tus plaquetas se peguen entre sí, un bajón. Entonces, si tienen fiebre, cuando se vive en zonas de circulación del virus del dengue, en verano habría que tomar paracetamol y no ningún derivado de las aspirinas como el ibuprofeno, el ketorolac, el diclofenac. Y lo otro es también aislarse, porque si el mosquito pica a la persona también puede transmitir el virus a otros, y llamar al servicio médico, al SAME o al que cada uno tenga, para que se vaya alguien, para que alguien se acerque a sacarle sangre para hacer los test para ver si es dengue. ¿Pero cómo se transmite? Si vos estás contagiado, ¿cómo lo...? Porque si te pica el mosquito y después en el mosquito se reproduce el virus y va y pica a otra persona, uh-huh, y le pasa el virus del dengue. Ah, ahí va. Che, yo tengo una pregunta más para cerrar al respecto del dengue. Hay como diferentes tipos de dengue. Hay tipo 1, sí, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Uh-huh. Bueno, esos diferentes tipos de dengue, yo lo que tenía entendido hasta hace un tiempo era que a vos te picaba una de las cepas hace unos años, ponele, y después si te picaba una diferente, ahí podías tener riesgo de tener dengue hemorrágico. Exactamente así como lo decís. Antes acá solamente había circulación de uno de los subtipos de dengue, ahora aparentemente hay circulación de más de uno de los subtipos, lo cual no está tan bueno, pero es así, si a vos un día te pica un mosquito con dengue, podés solo hacer la forma de tener fiebre, mucho dolor de cuerpo, malestar general, listo, chao, se te pasa. Te queda inmunidad para ese serotipo del virus. O sea que si te vuelve a picar otro mosquito que tiene el virus del dengue de ese serotipo, no te pasa nada, no te agarras fiebre, nada. Pero si te pica un mosquito que tiene otro serotipo del virus del dengue, tenés mayor riesgo de hacer el dengue hemorrágico, que es las personas, además de estar muy mal como en general, con mucho dolor, se les hacen manchas rojas en la piel, como porque la sangre se va saliendo de los vasos, les sangran las encías, y después, bueno, otros tipos de sangrados que son más graves y que requieren que se interne. Claro. ¿Y qué tasa de mortalidad tiene el dengue? Y el dengue, a ver, porque yo lo busqué acá, no, es 2,5%, que se puede reducir al 1% si la persona recibe el tratamiento adecuado, que básicamente es un poco contener los sangrados o los síntomas o los signos que esté teniendo, porque no es que hay un tratamiento exclusivo para erradicar al virus del dengue, sino es como, bueno, esta persona, vamos a hacer lo que sea para sostenerle la vida. Claro, y si te pica una tercera vez, ¿podés riesgo de vuelta de dengue hemorrágico? Es lo mismo, porque en realidad el problema es como por la inmunidad cruzada que se da entre los, claro, distintos tipos del virus. Excelente. Bueno, entonces hablábamos también antes de... Dijiste fuera del aire que era una enfermedad, ¿cómo era? No, que yo decía que el coronavirus es clasista porque y por eso sale en la televisión, porque solamente le preocupa a las personas que tienen el privilegio y el agrado de viajar por el mundo. Uh-huh. Para quienes no viajan, no van a tener coronavirus probablemente, y si lo tuvieran, también es eso. Una persona que tiene coronavirus y tiene el privilegio de tener una obra social, una prepaga o tener acceso garantizado a la salud, probablemente no va a morirse por la infección por coronavirus, pero una persona con cualquier infección que no tenga acceso a la salud tiene más chances de morir. Claro, sin duda. Bueno, gracias, Charo. No, por favor. Hasta la próxima. Entonces, seguiremos charlando, esperemos. Pero no te vayas, quédate. Con menos casos de todas estas enfermedades y con una posible resolución. Lolo, ¿Qué querés? Si quieren lo dejamos para la próxima. ¿Qué no, querés? No hay problema, no hay Mirá, problema. Tenés... Tranqui. Tenés 4 minutos no, para... No, sigamos charlando de otras cosas más importantes. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta para Charo. Me parece más importante esto. Yo tengo una pregunta para Charo. Hablábamos de todas estas enfermedades y de la cuáles son los factores o los síntomas o de qué manera adquirimos la enfermedad. ¿Hay algo que ver o tiene algo que ver la alimentación previa de las personas, por ejemplo? ¿Podría tener algo que ver si yo digo, bueno, tengo mis defensas súper altas porque me cuido, como re bien, tengo hierro, calcio, zinc y todo y no me falta nada? Eso siempre, no es porque la forma de alimentarse también condiciona tu sistema inmune. Entonces una persona que está bien nutrida y tiene un sistema inmune que está en buenas condiciones, independientemente, o sea, puede tener la infección, pero lo que no va a tener son las formas graves, porque su cuerpo va a responder de la manera en que está pensado. O sea, su sistema inmune va a reaccionar de la manera en que está planeado que reaccione, que es deshacerse de la infección. En cambio, una persona que es desnutrida crónica y encima se le pica un mosquito de dengue, bueno, probablemente la va a pasar peor. Digo, se podría poner como una de las formas de prevención, decir, bueno, hacer gimnasia, tener una alimentación saludable, podría ser una forma tener de... acceso a alimentos, a alimentación saludable sería bueno. Claro. Tener acceso a la salud. A la salud, sí, el derecho a la salud. Sí. Mejor. Sí, sí, o sea, sí. Si nos garantizaran un par de derechos que están medio relegados, capaz, no estaríamos hablando de esto y hablaríamos de otras cosas. No digo, que sea una responsabilidad solamente individual. Pero digo, o sea, claramente el Estado tiene que garantizar que esas cosas sucedan. Pero digo, quizás también hay algo de eso, ¿no? De la, como, bueno, si te cuidas en el día a día. Es parte de la prevención para todo. Igual, qué importante es hoy haber vuelto a tener Ministerio de Salud, seguramente, frente a todas estas cosas. Ay, sí, la verdad que sí. Porque es un poco una tranquilidad. Porque el tema del sarampión es parte de los logros del macrismo también, seguramente. Y hay algo ahí que hacer con las estrategias para... En el caso del sarampión, las estrategias para vacunación, que ojalá que sucedan, porque la vacunación también en un momento se pone un poco elitista, porque quién puede en horario de trabajo ir con sus hijos a que se vacunen y volver 5 veces porque no estaba la vacuna, porque no estaba ni en enfermería, porque la administrativa ya había entregado los turnos. Esas cosas hacen que hay determinado grupo de personas que pueden garantizarse están vacunadas y que además si no están vacunadas y tienen la infección pueden ir a tratarse a cualquier lugar, y otro grupo de personas que nunca van a acceder a eso porque tienen las limitaciones que el sistema les está imponiendo y se enferman y se mueren. Claro, sí, totalmente. Una consulta, Charo. Aedes aegyptus, ¿cómo es? Aedes aegypti. Aegyptis. Ese es el mosquito y la enfermedad es dengue. Sí. Ahora, ¿todos esos mosquitos llevan el dengue? No todos los aedes tienen dengue. Porque pero los aedes, es como todas las naranjas son frutas, sí. Pero no todas las frutas son naranjas. Ahí va, porque lo he visto varias veces, fue como, yo sé que sos vos. Sí, ojalá no tengas dengue. Claro, ojalá no tengas, claro, ahí va. Exactamente. Listo, no eran alucinaciones. Es el negrito con las patitas blancas. Ay, los veo todo el tiempo. Bueno, fíjense que... Los veo todo el tiempo en mi pileta. Fíjense que estarán acumulando agua por algún lugar. Por favor, desacumulen. Ok. O sea, entonces, la importancia para todo esto es descacharrar, lavarse mucho las manos, juntamos todas las formas de prevenir todas las enfermedades. A ver si podemos entre todos descacharrar, lavarse mucho las manos. ¿Qué más? Usar repelente. Airear. Usar barbijo. Toser en el codo. Bueno, juntamos bien ahí todas las prevenciones. Mirar la televisión todo el tiempo y estar informado, muy informado. Paranoico. Tener mucha paranoia sobre todas las enfermedades. Bueno, sí, sobre todo porque el estrés le hace muy bien al sistema inmune. Claro. Entonces te estresás y es como... Por ejemplo, ahora hay que ir a comprar ya al supermercado por si mañana hay desabastecimiento. Ya. Dale, un arma. Bueno, nos despedimos entonces con un poco menos de paranoia o con mucha paranoia. ¿Cómo nos despedimos de este programa? Tranqui panqui. Acá estamos bien. Tranqui, panqui. Coronavirus te va a recaer si venís para acá. Y si tomamos mate, no sé. Hasta el viernes que viene, entonces. Chao. ¿No? Que Dios la bendiga. Gracias, Nachito.